un estadio completamente lleno, las hinchadas coloridas, palpitando, esperando ansioso la salida de los conjuntos a la cancha. Están a punto de salir los equipos esta tarde que se verán las caras para disputar la final de este apasionante torneo de fútbol. Señoras y señores, ya está todo listo para dar inicio a este documental sobre fútbol infantil. Atención, atención, entra a disputar el encuentro desde el inicio el jugador Pablo Módica. Me llamo Pablo Módica, empecé a jugar a los 6 años. Siempre ya a esa altura me gustaba mucho lo de la pelota y bueno, empecé a jugar en un club de zona sur que se llama Alianza Sport, en el cual hice todo lo que sería el Babi, hasta que después de ahí, bueno, me fui a jugar a Central Córdoba. Hice inferior y empecé ahí a jugar un año y medio, dos. Pasé por Newell's, que también estuve un año y medio jugando en el año 95-96. Y bueno, después de ahí hubo un periodo que no jugué más, que no tenía ganas, por medio de la escuela, todo, se me complicaba un poco, hasta que volví a jugar otra vez en Central Córdoba, que fui a hacer una prueba por medio de un amigo que jugaba en primera en esa época. Y bueno, desde ese momento sí le di un poco más de continuidad a la carrera, ya hasta el día de hoy que prácticamente no paré. ¿Por qué juegas fútbol? Y juego porque es un deporte muy lindo. Me gustaba mucho de chiquito. Porque me gusta. Porque me gusta, no sé, eso ya lo llevo de mis padres, así me gusta. Vamos, que no es difícil, viejo, denme bola que se puede, vamos, vamos. José Dávila, alias La Chancha, director técnico de infantiles en el Club Oriental, club de barrio ubicado en zona sur. A dirigir acá en este club hace casi 5 años y medio. Yo anteriormente dirigía cancha de 7. Yo siempre digo que los chicos, que el fútbol es para divertirse, para sacarse la locura que tiene uno de tanto escuela, casa, calle, y aparte traerlo de la calle, para no dejarlo en la calle, para que viste la droga, todo eso no. Yo quiero que vengan a la cancha, que se diviertan, que se saquen toda la locura que tienen dentro de la cancha. Gabriel Cuadra, psicólogo deportivo. Desempeña su labor en la Escuela de Fútbol Infantil de Newell's Old Boys. Mi trabajo fundamentalmente tiene que ver, yo obviamente no hago, un psicólogo deportivo no hace una terapia individual, no hace análisis ni ninguna otra escuela psicológica. Lo que uno trata de intervenir es en las relaciones humanas, que son tan complicadas en el fútbol infantil. Un chico empieza a jugar desde que nace prácticamente. Nosotros ponemos mucho acento en lo lúdico, el tema es no cargarlo de presión. O sea, el chico viene acá a disfrutar, a jugar, ¿no? Y el fútbol tiene que ver con recuperar el goce del juego. Problemas hay siempre. El fútbol es un lugar muy, o es un ámbito de trabajo muy particular, porque es como que acá parece que todo el mundo pudiera opinar, todo el mundo sabe de fútbol, entonces es bastante complicado. Toda la gente que trabaja en el fútbol, que rodea al fútbol infantil, todos tienen, creo yo, algunas ideas equivocadas. Yo creo que un técnico de fútbol a esta edad tiene que ser fundamentalmente un docente. De esto nosotros lo que tratamos es de reivindicar este espacio como una escuela. El chico viene a disfrutar y a aprender. Quiero saber qué está pasando en los vestuarios, qué sucede en los camarines. Para eso tenemos a Julieta muy cerquita de las estrellas de esta tarde, que están a punto de salir a la cancha. Bueno, Sebastián, acá el clima es de muchos nervios. Los chicos están muy ansiosos por entrar a la cancha y demostrar que son los mejores. Para que la gente conozca mejor a los protagonistas de este partido, estuvimos charlando con ellos acerca de quiénes son sus ídolos del fútbol. Un referente de Micheli, puede ser, que juega de hoy. Y después otro Otamendi, me gusta también cómo juega. Figueroa. Méndez. Méndez. ¿Jesús Méndez? Sí. Messi. Y Riquelme. Full. Messi. ¿Y en qué equipo querés jugar cuando seas grande? Y yo en Barcelona. Maradona y Batistuta. Roberto Rivetti, licenciado en Educación Física y profesor de directores técnicos. Porque el partido tiene un condimento extra, que hay mucha carga emotiva, hay un árbitro, que no es poca cosa, porque el árbitro es la ley. ¿Qué se puede hacer en fútbol? Todo. Yo puedo agarrarla con la mano, puedo empujar a otro, ¿está bien? Puedo. Ahora, acá está el punto, es decir, vos podés, pero eso está penado. ¿Y quién es el que hace la penalización? Un árbitro. Entonces, ¿cuándo se genera la violencia? Cuando a lo mejor alguien transgrede la ley o la regla y no la castigan. Si yo hago un gol con la mano, Maradona, y el árbitro o la ley en ese momento no vio para sancionar, lo que no se puede hacer es tocarla con la mano, y lo convalida algo, es decir, también él transgrede la regla. Por lo tanto, el equipo rival puede pensar, o el árbitro no la vio, o el árbitro la vio y no la cobró. Entonces ahí también se genera violencia, digo, el que no respeta la regla. Sin embargo, hizo el gol con la mano y es Dios. Atención, será árbitro de este encuentro el señor Mauro Quijena. La pasión por el fútbol es lo que te lleva a ser árbitro primero. Es algo que me gusta, que me fascina hacerlo. Y que si no te gusta no lo podrías hacer. La Rosarina es el Babi, lo que se conoce como el Babi. Después pasan los chicos a décima y predécima. Y después arrancan novena, octava, sexta, hasta la cuarta. De la cuarta es primera o nada. Hay diferencia en las ligas. La Liga San Lorenzo es una liga de gente humilde. Toda la región de Puerto San Martín, San Lorenzo, Puerto Gaboto, son toda gente muy humilde, muy pobre. Y pretenden que salga un Messi, que lo saque de eso. Es muy difícil que un nene lo saque de eso a los 7 años. Messi sale uno en 200.000 millones. En diferente a otras ligas, que hay gente de más poder adquisitivo, en la liga del campo más adentro, que son gente de plata, gente con campos, ahí hay otro nivel de cultura. Hay partidos que no reciben ningún tipo de insulto, porque no se puede insultar, en la categoría chiquita no se puede insultar, sino debe suspenderlo. Pablo Módica, jugador de fútbol de Rosario. Que no es todo lindo. A lo mejor si sos un fenómeno, sí, va a ser todo lindo. Pero, viste, el fenómeno no hay poco. Viste, el viajar, el ir acá, el ir allá, que te prometan cosas, saber que te prometen, no en mi caso, pero ya cuando se habla de que te van a vender un millón de dólares y todas esas cosas, ya, viste, la cabeza te la van cambiando un poco, porque ya te empiezan a cruzar un montón de cosas. Me llama otro representante. Me llama y me dice si no te interesaría ir a jugar, y le digo, sí, me interesaría. Bueno, mirá, me dice, mañana te llamo, porque esto es ya, si se da, pasado mañana tenés que viajar. Me llama y me dice, ¿y qué va a hacer? Sí, bueno, sí, voy. Bueno, dice, preparate las cosas, acá preparando las cosas, que yo te llamo a la noche y te digo, ¿a qué hora sale el vuelo mañana? Te estoy esperando, me llama. Hay clubes en Rosario que tienen pensiones y viven los chicos ahí, y son chicos de Catamarca, de La Rioja, de Formosa. Pero eso es también por el negocio del fútbol, lo que maneja el fútbol. Los representantes te pintan un mundo de colores que no existen. Mantenerlos acá no le cuesta nada. Si venden a uno, venden a uno a Europa por $100.000 o menos, que es un vuelto en el fútbol. Eduardo Cardoso, jugador de fútbol de Tiro Federal de Rosario. Juego al fútbol desde muy chico. En un club de, ya sabes dónde soy yo, de Colonias Unidas, que queda en el Chaco. Hasta que bueno, cuando tenía 15 años, sí, justo jugábamos un partido que era la final del torneo. Y había un conocido de mi viejo que estaba con gente importante mirando partido. Gente que después vino a hablarme para llevarme para Rosario. Pasa esto con los clubes del interior, que para llegar alto tenés que tener la suerte de que justo te vea alguien que te pueda llevar a probar a otros clubes. Estamos a segundos de que arranque el partido. Todos los protagonistas ya se encuentran en el campo de juego, aguardando el pitazo que de inicio esta gran jornada de fútbol.